que me da la vida, sana mis heridas, dulce paz, refugio eterno en quien confía, vida nueva me das. Eres tú la única razón de mi vida para que sonríe. La razón.